mirada bonita que me enamore, eso quisiera. No saben cuánto daré, ni cuánto yo la amaré, para que siempre quede grabado este mi cariño le cantaré. Si ella me quiere verá, nunca se arrepentirá, para que siempre ella esté feliz, este mi cariño muy grande será. Para que siempre quede grabado este mi cariño le cantaré. Si ella me quiere verá, nunca se arrepentirá. Para que siempre